así poderte amar toda la noche, todas las noches, hasta el final. Hasta el final. Que te amo, nena. Así, así. Súbele. Eres la más bella de todas las mujeres. Así poderte amar toda la noche, todas las noches, hasta el final. Tú que a mí te entregas sin crear fronteras, nada se compara a tu corazón. Las noches.